tal? Esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Mi nombre es Nacho Arana y así me encuentran en Facebook y en Twitter y en Instagram como arana.nacho. Este podcast cumple entregas semanales los días martes. Pueden escucharlo desde iTunes o desde otras aplicaciones de podcast. También pueden suscribirse. Y también el episodio de cada semana está disponible los días viernes a las 20 horas en luciterradio.com, www.luciterradio.com.ar. La novedad es que empecé a subir algunos episodios a YouTube porque tenía el canal medio abandonado y a la vez estoy haciendo videitos para Instagram y cambiando pañales y tratando de editar el disco para Spotify y es demasiado. La verdad no puedo hacer tanto. Mejor dicho, sí puedo, pero no sé si puedo hacerlo bien. Bueno, lo que importa es hacer y hacer o hacer menos y cuidar contenidos. ¿Cómo es la cosa? Esa es la gran pregunta. Vamos a estar hablando un poco de eso con el invitado de hoy. Fechas primero, esta semana estoy en Rie Bar en Bernal el miércoles, en Pilar el jueves, iba a ser el viernes pero se pasó el jueves, y el sábado en el Paseo de la Plaza. Esas son todas las fechas de esta semana. Bueno, les voy a contar algo, a ver qué les parece. El año pasado me llamaron para la fiesta de fin de año de los empleados de una universidad privada, una conocida universidad privada, no voy a decir cuál es, pero es una que tenía una pauta de los Simpsons por Fox, así que muchos ya sabrán. Y no era mi primera vez en este tipo de eventos, hasta tenía algo de material universitario, pero fue un desastre. Fue un boliche de Palermo, 200 personas, lugar enorme, la tarima en un rincón, sin iluminación, con un DJ que no apagaba la música, sino que la dejó un poco más bajita. Y la gente no estaba sentada, sino que había como unas islas en cada rincón con comida, así que iban circulando de una punta a la otra, nadie me dio bola. Había dos grupitos chicos que se reían, pero serían el 5% del total de la fiesta y el otro 95% me ignoraba. Así que hice lo que pude, cumplí con el tiempo y me fui. Bien, y a mediados de este año alguien tuitea, todavía me acuerdo qué bien estuvo @NachoArana en la fiesta de esta universidad. Y otro responde abajo, sí, un capo. Y mi reacción en el momento fue enojarme, porque entendí que me estaban boludeando, ¿no? Y entonces respondí algo como, bueno, se hace lo que se puede, seguro vos lo hubieras hecho mejor, capo, ¿no? Una cosa así. Y el pibe no me escribió más, y después me arrepentí de haberle dicho eso, porque pensé, ¿qué pasa si el tipo no me estaba cargando? O sea, por ahí fue uno de los pocos que la pasó bien, ¿por qué soy tan perseguido? O sea, ¿por qué asumo lo peor? Yo creo que un comediante exitoso ahí lo que hace es asumir la victoria. Es decir, gracias y retuitear el elogio, autobombo, ver lo positivo. Pero bueno, para asumir la derrota es una forma de estar en el mundo también, de alguna forma más cómoda, y me gustaría cambiar eso. Nada, un poco de autocrítica y eso. Germán, más conocido como Pipa Barbato, es comediante, también produce contenidos para Instagram y últimamente para YouTube, y es padre de una hermosa niña de casi 2 años, así que hablamos un poco de paternidad, aprovechando también mi momento, y también hablamos bastante de comedia y de redes sociales. Yo lo conocí hace unos años cuando trabajaba con Seba Guido Bono y Nico Atresi, cuando él trabajaba con ellos, y también estuvimos hablando de eso, del show que hacía en Salchipapa, de sus inicios y su evolución en la comedia, del canal de YouTube Con De Todo, donde suben unos contenidos muy graciosos de los que hablé en algún momento. Vamos a dejar el link también. Y al final conté una historia que no tiene nada que ver con la comedia, pero que a mí me llegó bastante y se las recomiendo. Pipa ahora está de gira por Santa Fe y el 11 de noviembre va a estar haciendo el unipersonal Un Pipa en el Teatro Nun en Villa Crespo. Pueden ver también otras fechas en su web que también compartimos en los links, pero para los que no miran los links es www.pipabarbato.com.ar. Toda esa información, les decía, y otros links también complementarios a la charla van a estar en el post que acompaña. Y eso es todo por ahora. Los dejo entonces con Pipa Barbato. Bueno, muchas gracias por haber venido a casa. Generalmente me muevo yo, pero bueno. Pero bueno, ¿hace cuánto que sos padre? ¿Cuántos tienes ya? Casi 3 semanas. Te estás acomodando todavía. Estoy todavía sí. En eso. Vos tenés una nena de 2 años, me habías dicho. Un año y 7 meses ya. Que sí. Es Nina, yo la conocí Nina. Por algún video. Sí. Aparece los lunes, por lo general, en los videos que hago. Ah, muy bien, ya tiene su segmento, digamos. Sí, en realidad surgió porque como yo intentaba subir videos todos los días, los lunes es mi día como más complicado, si se quiere, porque yo estoy, o sea, Brenda, la madre de Nina, o sea, mi novia, que es raro, todavía le digo mi novia y no estamos casados ni nada. A mí me pasa lo mismo, le quiero decir mi mujer y ella me dice, no me puedes decir mi mujer porque no estamos casados, así que soy tu novia. Bueno, ella labura en oficina, ella va 2 veces a la semana y consiguió ese arreglo y va los lunes. Y además después ella hace música, entonces ensaya la noche, entonces vuelve como a las 10:30, 11 de la noche. Uh-huh. Entonces es el día que estoy todo el día con la nena. Ajá. Y como que no me puedo poner mucho a grabar videos. Entonces, si surge algo de lo que estamos haciendo, lo subo así nomás, sin mucha edición ni nada por el estilo. Bien. Es como la manera de cumplir o de zafar. No sé si... Sí, de zafar con el contenido ese día. No, pero está bueno, yo lo que vi. Sí, está bueno porque después, muchos me están diciendo, está bueno porque después te queda como el recuerdo, cosas que, o mismo a ella, para cuando se vea más adelante. Uh-huh. Capaz que se va a querer matar, no sé, más claro, adelante está, qué onda. Uno siempre tiene la duda de eso. Sí, claro, sí, es como, se la estoy cagando. Estás, bueno, pero subí si un Luis video subí, lo hace. Sacándose un moco y por ahí me odie más adelante. Claro. Pero no, y de hecho es un flash porque a veces me pongo a ver videos y es como, pasaron 2 meses y... Ya le creció el pelo, ahora camina, corre. Uh-huh. Y es como que vas viendo todo ese cambio, es flashero. Igual por más que no subieras videos, creo que hoy en día para un bebé no hay forma que no esté todo documentado. Sí, sí. Ya está la evidencia. Tenés de todo. Tenés todo ahí. Uh-huh. Sí. Si se escucha el ruido de fondo es porque el perro justo ahora se puso a jugar con sus huesos acá. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos filtrar. No pasa nada. Bien, entonces todavía no llega a los 2 años. Ni todavía no llega a los 2 años. Nada, es un flash. ¿Vos qué estás sintiendo ahora todo este tiempo? Estuvimos hablando un poquito igual por mensajito, a ver cómo te trataba. ¿Duerme, no duerme? Duerme bastante. Dormí un montón cuando te hablé. Dormía, estaba orgulloso que dormía 4 o 5 horas. Y ahora la cagaste. Y ahora sí, ya se dio vuelta y de noche está full y duerme de día. Ah, mirá. Se duerme 2-3 horas de día y de noche de pronto 2 horas y... Y toma la teta y esas cosas. Sí, sí, sigue haciendo todo eso. O sea, todavía nos dijo el pediatra que estaba muy molesto ahora, que llora mucho por el tema de los cólicos y eso. Como el primer mes es muy complicado. Sí. ¿Vos tenés una sola hija? Una sola, sí. Ok. ¿Y ya cuando nació Nina vos ya te dedicabas, ya eras comediante full time, digamos? Sí, sí. Estaba... En ese momento estábamos con Nico de Trasí y Seba y Dono haciendo salchipapa. Habíamos ido a la costa, que ahí vos viniste una vuelta. Yo lo fui a ver. Que una de las últimas que hicieron, ¿no? O ya la época final. Y sí, o sea, esa gira fue la única que hicimos en la costa. Después ya terminando ese año se disolvió y bueno, y ahí quedó. Pero sí, ahí todavía no había nacido en ese verano. Ajá. Nació en marzo ella. Así que sí, yo ya estaba a full con... Dedicándome de lleno a esto, digamos. Uh-huh. Yo antes laburaba en publicidad. Después de ahí me rajaron. Uh-huh. Medio que me lo busqué. Bien. Yo ya tenía ganas de largar y dedicarme a esto. Y nada, me vino bien que me rajen. Ahí en publicidad, o sobre todo en esa agencia... Como que hay épocas en las que rajan gente. Entonces, yo ya me tenía ganas de ir, entonces empecé a hacer correr la bola de que me quería ir. Entonces, se ve que le llegó a alguien y dijo, che, en vez de rajar a este que por ahí no quiere que lo rajen, rajémoslo a este que ¿cómo se quiere ir. ¿Qué tipo bufabas? Yo busqué laburo de mierda. Sí, era como, uy, qué poronga esto. Sí. Pero ya lo hablaba, tipo, es que en realidad dentro de la publicidad ya medio que todo el mundo odia la publicidad. Entonces es como una charla bastante común, como quejarte del laburo. Pero yo decía, ojalá que me rajen ahora cuando rajen en febrero, ojalá que me toque. Estaba pendiente. Entonces, cuando me llamaron, sonó el teléfono y dije, bueno, listo, es esta. Ok, y pero te rajaron en febrero. Eso fue febrero del 2015, creo. ¿Te indemnizaron todo? Sí, todo perfecto, bien. Sí, eso sí. Sí, febrero de 2015. De ahí yo ya estaba como laburando más con todo el clan de Diego Maggio. Está bien decirle clan. Clan. Va a estar contento Diego cuando escuche. Y es una agrupación, qué sé yo, se armó así. Claro, no está mal. Está bien. Stand-up Argentina, la productora. Ajá. Ellos me habían llamado para estar ahí en lo que era Macondo en su momento. Va, sigue siendo. ahora ya no lo maneja más él, y era como tener un par de fechas ahí fijas. Uh-huh. Después armamos el elenco con Nico y Seba, y bueno, después bueno, va todo mutando, ¿no? Uh-huh. Ahora sigo actuando ahí en Macondo y bueno, y tratando de rotar, consiguiendo fechas por todos lados, por donde pueda, ¿no? Y te cambió, por eso te preguntaba lo de Nina, una vez que fuiste padre, ¿tuviste sí. como otra, ya una perspectiva de decir, ahora es en serio, o sea, ahora me tiene ya que ir bien, jugado, digamos. Ya estoy jugado. Sí, o sea, yo ya tenía ganas de ponerle todas las fichas a esto desde, nada, desde cuando estaba, te decía, en publicidad. Uh-huh. O sea que después, cuando vino Nina, fue como seguir en la misma y lo tomé más como algo más que me motivaba, ¿no? Como para seguir claro. metiéndole. Uh-huh. Después, nada, tengo en claro que hay meses que son mejores, otros que son peores. Trato de lidiar un poco con eso, de no volverme loco. Bueno, claro, vos ya llevas 2 años y pico que estás así, full sí. time, digamos. Y ya sacaste un patrón de decir, bueno, yo ya sé que tal mes va a ser más choto y... Lo que pasa, ahora, yo estoy laburando con Brenda, que es mi novia, ella me está dando una mano con la producción, digamos. Ah, ok. Entonces tratamos de planificarlo con varios meses de antelación. Uh-huh. A veces sale, a veces no, ¿viste? Uh-huh. Cuesta que te larguen alguna fecha a los productores, ¿viste? Con algunos arreglas más fácil, otros tenés que estar más encima. Uh-huh. Entonces, como laburamos con anticipación, no sé, por ejemplo, ahora estamos en octubre. O noviembre ya lo tengo cerrado, ahora ya nos estamos empezando a fijar qué hacemos en diciembre, si por ahí hasta, porque encima de diciembre es un mes medio raro, ¿viste? Uh-huh. Entonces ver hasta cuándo haría fechas y aprovechamos y nos vamos alguna semana a algún lado de vacaciones o ¿y no. eventos? Y eventos, y eso yo lo que son eventos siempre lo sigo manejando con Stand Up Argentina. A ellos uh-huh. les llegan propuestas y proponen diferentes comediantes y bueno, y van saliendo. Uh-huh. Pero no, siempre que me llega algún mensaje o algo, los derivo directamente a ellos, porque para mí es más sencillo, además, que se encarguen de todo, de presupuestar, de ver a ver cómo viajo hasta allá y todo eso. A mí eso me da más fiaca. Ok, entonces en los eventos vos te limitás a ir, te dicen, bueno, es en tal fecha, claro. tal se cobra tanto y vas. Exacto, sí. Aparte yo ya sé que ellos lo manejan bien eso, entonces sé que van a tratar de sacarle el mayor provecho posible a cada evento. Por uh-huh. ahí si me llega a mí, empiezo a dudar, le paso plata de menos. Entonces claro, ya me quedo sí. tranquilo que yo sé que el presupuesto que van a pasar ellos va a estar bien. Entonces está bueno, ya está, me relajo con eso. Está bueno confiar en él. Sí. A mí me pasó una vuelta a ir a un evento por intermedio de una productora que no tiene nada que ver con... Con stand-up, digamos. Claro. Y me dicen, hay una luca, ¿te interesa? Y yo no tenía nada que hacer, digo, bueno, sí. Y después me entero que es en un hotel de la Concha de la Lora, como 200 claro. personas, casamiento, todos de frac. Y digo, ¿qué? Lo que madre, habrán pasado acá. Salió. Sí. Salió más barato el pernil que sí. el show de stand-up, la puta madre. Sí, olvídate. No, es que yo estaba seguro encima que el show lo deben haber cobrado bien, pero sí. bueno, yo fui por lo que habían, lo que me llegó. Lo que sobró. Sí. ¿Te lo bajas? ¿Está bien eso ahí? O no, está bien. Te cuento a la gente que Enzo se acaba de sentar al lado de Pipa. Está dando besos en la mano. Bueno, entonces, más allá de lo económico, digamos, sí. ¿notás que te haya cambiado en algo la paternidad? ¿Es inmediato? Porque yo no sentí. No, me da un poco yo de culpa, tampoco. No sentir. No. Sí, más responsabilidad, como bueno, ahora pero no me puedo tirar mis 3 horas de siesta despreocupadamente. Claro, sí. Y es que tampoco que... te lo permite. Por ahí cuando es más chico sí, porque duerme más. Uh-huh. Pero ahora es como ya te demanda, ¿viste? Tenés que ir a la plaza, porque uh-huh. si no adentro de la casa obviamente se aburre. ¿A qué hora se levanta, Nina? Y ahora se está levantando. Por suerte duerme bastante. Ella es. Ah, bien. Es un caso. O sea, cada nena es diferente. Ella, por suerte, me tocó una nena que duerme. Uh-huh. No, se despierta entre las 8, las 9. Ah, bien. Muchas veces la escucha más Brenda que yo sinceramente no la escucho. Ella me caga a pedo porque dice, nunca te levantás. Yo le digo, no la escucho. Despertame y yo voy. Le doy una mamadera porque a veces se despierta tipo 7. Le das una mamadera y sigue durmiendo 1 o 2 horas más. Ajá. Y ya está, una vez que se despierta, se despabila, ahí ya tenés que estarle encima, que desayune. Yo por ahí aprovecho mientras ella está tranquila y no sé, armo, si tengo que armar algún flyer o responder algún mail, aprovecho ese momento y después ya sé que la tengo que llevar sí o sí a la plaza porque se embola. Ah, jardín todavía no, nada de El eso. año que viene, el año que viene, todavía no. Todavía no, no, no, no arranca. Eso también me pasa. Ya ayer por primera vez, hoy me levanté y le dije a Flor, che, qué bueno, durmió toda la noche de corrido. Dice, no, hijo de puta, dos veces se levantó, ¿no? Ni No te escuchaste mosqueaste. nada. Hasta ahora me venía levantando, pero por ahí sí, tampoco hay mucho que Sí. hacer. O sea, se levanta y ella estaba levantando y Y me quedo ahí mirándola y me claro. quedo dormida, ¿no? Y es que a veces depende de lo que sea, ¿viste? Porque por ahí o tiene hambre, o con Nina lo que pasaba era que tenía muchos gases. Entonces yo le había descubierto la mano para que se los tire. Poniendo La la boca hacía. abajo. Esa la probé también, pero lo que más me funcionó fue hacerla bollito. Tipo, Ajá. la agarraba acá y se hacía bien bollito y empezaba a largar los pedos y ahí se dormía. Ah, bien. Entonces era como el encargado de hacerle tirar los pedos Está bien. a Nina. Y no, y después cuando ya era mema, ya pasaba lo mismo. Es como, bueno, ¿qué hago? Te la alcanzo, nada más, no hay mucho más para hacer. Claro. Igual Nina tomó poco teta, Ajá. porque a los 3 meses nos mudamos. Ya al principio ya arrancó tomando de una sola teta, no sé por qué. Había una que la rechazaba. Y después cuando nos mudábamos, medio con el estrés y todo eso, a Brenda se le cortó la leche. Ajá. Entonces ya empezó a tomar mamadera. No, Mira. desde ahí que se mantiene con leche de fórmula. Bien. Bueno, Así que y si alguien se convirtió en un podcast de paternidad este. Si alguien es que sí. necesita que su hijo, no sé, se tire pedo, me llama y voy, le paso Bueno, dejo el después me teléfono. vas a dar una mano porque está. Yo todavía no le agarro la mano. Supongo que es práctica también, Sí, como todo. O sí. Y sea, es es que nadie estar. sabe, entonces vas aprendiendo, qué sé yo. Y aparte cada nene es distinto. Yo por ahí te puedo decir, sí, hacele así y por ahí no le cabe y por ahí, no sé, le cabe que Claro. lo agarre de las patas y lo tengas boca Claro. abajo, no sé, ni idea. Cada nene es diferente. Ahora justo estaba llorando Ahí está Felipe, ahí llorando, se ¿no? escuchó, no sé si se va a Se dio llegar cuenta que estábamos hablando de él. claro, no le gustó una mierda. Bien, otra cosa que creo que lo hablamos alguna vuelta en la silla, que tiene que ver Sí. con las redes, pero antes te iba a preguntar, en Sí. la Instagram, ¿vos Sí. también te pusiste más las pilas cuando empezaste a laburar full de esto o también convivías cuando estabas en publicidad? No, o sea, Instagram empezó a explotar, ya había dejado yo la publicidad. O sea, había empezado a laburar más seguido ahí en lo que era Macondo. E Instagram empezó a explotar a fines de ese año, no sé, septiembre, octubre, ponele, que Ajá. fue que Grego empezó a pegarla, entonces ahí se empezaron a sumar muchos. ¿Vos arrancaste ahí en esa época? Sí, octubre, noviembre, ya teníamos definido con Seba y con Nico que íbamos a hacer la costa, entonces Nico también ya venía haciendo contenido, sus videos los hacía semanales, me acuerdo. Yo cada tanto iba y por ahí lo ayudaba con alguno, ¿viste? Cuando se metía en las universidades. Y él fue un poco el que me insistió para que lo haga. Y lo arranqué había una manera de verlo con la que estoy de acuerdo, que era que cuando, no sé, vos descubrís a un comediante, no sé, ves un video en YouTube, medio como que querés seguir viéndolo a ver qué hace, no sé, lo seguís en Twitter, lo seguís en coso. Entonces, si ese comediante te sigue ofreciendo comedia, como que lo bancás más y como que lo vas a seguir en todos los lugares que puedas. Entonces fue ese medio como el razonamiento de empezar a generar contenido. Es como, bueno, tengo videos en YouTube, por ahí alguien me ve en vivo. Digo, la manera por ahí de fidelizarlo es hacer contenido también en otra plataforma y que es seguir en contacto con esa persona. O que me descubran por esa plataforma y después vengan al show, que es como creo que se está dando ahora. Claro. ¿Y notás eso que hay gente que te sigue, digamos, de haberte conocido de una u otra Sí. forma, pero que te ven las distintas plataformas, Sí, digamos? yo a veces por ahí noto que el que me comenta en Instagram también lo hace en Facebook, por ejemplo. ¿Qué distintos comentarios? ¿O? No, no, por ahí no el mismo video, sino que Arrancó un está segundo Enzo, está acá. full. Salí de No acá. el mismo video, sino distintas publicaciones. Ves la misma persona, la misma foto que está ahí como bancando. Ah, ok, bien. No es que te dejé el comentario. Ahí Enzo estuvo como... Estaba mordiendo el cable, ¿no? No, estaba con su hueso, pero se tiró encima de los cables a morder su hueso. Sí, le encanta estar muy presente en todo lo que hago. Y en cuanto a contenidos, vos tenés... bueno, lo que haces en cuanto a lo que laburás de contenidos. Sí. Lo que haces para stand-up, que por ahí subís cosas a YouTube cada tanto, sí. No sé, algún extracto. Sí, no, ahora eso lo tengo reabandonado, no estoy subiendo mucho. Uh-huh. Tendría que hacerlo, lo estoy pensando en hacer. Tendría que grabar, me pasa que estoy un mambo, ¿viste? Tenés que organizar con alguien. Por ahí ahora le podría pedir a Pichi el micrófono para que lo tome bien, uh-huh. Grabarlo bien, que esté más o menos de una calidad digna, digamos, claro. A mi canal. Es, ¿no? Que uno deja... yo noto que también que todos... Yo también hace mucho que no subo un, sí, video de stand-up a YouTube. Antes se subía más. Que era lo que tenía, sí, para ofrecer. Era el video del emergente y después, bueno, tratar de meter algún otro más para... Claro. Porque hubo como un boom en ese momento. Sí. Hablo de año 2013, creo que fue. Sí, como bueno, que sí. Vos entrás a los videos de emergente y están todos arriba de los 100.000 reproducciones. Sí. Es una locura eso. O 50. Digo 50 porque el mío está, sí, cerca de 50. No, pero sí. Más o menos, digo. Sí. Pero a mí por es una un locura número, comparado pero es un montón, con lo que... Es un montón. Es un montón. Eso. A mí me jugó en contra eso, porque cuando puse un video del emergente que pasó las 50.000 visitas... Sí. Yo después no, como que no subí más nada, porque dije, tengo que estar a la altura de eso. Sí. O sea, cualquier cosa que suba, porque también te empiezan, sí, empezás a tener suscriptores y, claro, eso, digo, se van a cagar si subo algo que no está. Sí. Pero bueno, hay que subir. Hay que subir, sí. Y bueno entonces decía. A Lucho Mellera y a Lucas Lauriente le funcionó eso. Subir videitos de ellos. Y creo que eso fue una de las cosas, ¿no? Además de que son muy buenos en el escenario. Uh-huh. Bueno, Lucho ya creo que desde el video de la muestra creo que fue. Claro, contra... sí. Pero nada, no sé, creo que le sumó un montón eso. Bueno, pero entonces vos tenés ese lado, por un lado lo que es el stand-up, después los videos que haces para Instagram o para de todo, sí, que ahora después vamos a hablar de más de eso. Sí. ¿Y haces cosas, ponele para Twitter? ¿Haces contenido? No, sabes que no. Leo, me amargo con Twitter. ¿Qué te amarga de Twitter? Y toda la actualidad, todo, uh-huh, todo el tiempo, ya cada vez que entro me envejezco un poco. Uh-huh. Es que quedó más para eso, es como una plataforma, ¿no? de actualidad que otra cosa, Twitter. Y yo siempre medio que lo usé para eso, la verdad que nunca... Hay algún que otro chistecito, ¿viste? Por ahí que se me ocurre, pero nunca fue que me senté a decir, bueno, voy a escribir un par de chistes y los voy a subir a Twitter. Nunca me tomé ese laburo. Uh-huh. Siempre fui más como espectador, digamos. Y después, ahora no sé, la verdad que no, ni siquiera estoy chequeando qué es lo último que tuiteé, pero creo que es toda una mierda. Es todo, no sé, quejándome de todo. Así, opinión, sí, más sí. Honesta o sin, sí, sin pretensiones. Sí, o por ahí comento un partido de fútbol. no me lo tomo tanto como un trabajo en Twitter. Ajá. En Instagram sí, por ahí. Bien. Y bueno, y después en Facebook también que subo el mismo contenido. ¿Lo tenés vinculado a Facebook e Instagram? ¿Subís lo mismo o haces alguna, subo lo, diferencia? Mismo, depende, por ejemplo, los videos de los lunes con Nina no los subo a Facebook. Ajá. No sé por qué, es como... No por sé. Por una cuestión de más de privacidad, como que... Sí, no sé, siento que no es un contenido que les interese ahí. Ajá. En cambio en Instagram siento que por ahí la gente hay como un poco más de cercanía. Entonces ya la conocen y les interesa por ahí ver algo de ella. Pero en Facebook siento como que un poco no. Y aparte yo no es que subo a Instagram y automáticamente lo subo a Facebook. Por lo general, no sé, el video que subo hoy lo subo mañana a Facebook. Ah, está bien. Para no volverme loco, ¿viste? Subiendo todo el tiempo. ¿A la página de Facebook? A la página. Al perfil tampoco le doy bola. Al perfil a veces subo cosas y tengo 3 likes. Ah, yo pensé que era al revés. Para mí me pasa con la página. Como que... Tiene muy pocos likes comparado con lo que pero, es Instagram. Y sí. Para mí es que es porque no lo ve nadie, porque están esperando que le pongas guita. Y también un poco eso. Pero también tiene que ver con la continuidad. Porque yo a la fanpage sí le subo con... No todos los días, pero subo con bastante asiduidad, se dice. Sí. Y en cambio el perfil lo tengo ahí para... Ah, al darle continuidad decís que te abre, sí, un poco la... Sí. Sí, sí. Igual nada, viste, Facebook busca que le pongas guita, si no, uh-huh, no pasa nada. A mí me pasa a veces de ponerle guita a algo de Facebook y arrepentirme y pausarla. No, ¿por qué le puse no, plata a esto? No está tan bueno. Sí. No, y después hay toda una ciencia con cómo segmentar, ¿viste? Es todo un mambo. Ajá. A mí hace poco me explicaron una manera de segmentar. Tenés que entrar como un administrador de Facebook, entonces ahí creás la campaña y hay muchísimas más opciones. Uh-huh. Que si promocionás la publicación. Viste que vos cuando publicás algo... O sea, no es la mejor manera de promocionar publicación. Supuestamente no, pero hice una publicación de una fecha que tengo ahora el 11 de noviembre y te va tirando tipo el costo por interacción. Ajá. Y el costo que estaba teniendo esa publicación, que lo hice de esa manera que me enseñaron, estaba teniendo un costo de, no sé, $1.80, ponele. Uh-huh. Que está re mal, porque debería valer... centavos. Ah, sí, yo pensé que estaba. Estaba súper mal. Y agarré y dije, ya fue, lo voy a hacer como lo hice siempre y a la mierda. Que, no sé, me siento más cómodo. Ajá. Y fue mejor. Pero sí, es todo un... Lo hice hoy antes de venir para acá, que me estaba volviendo loco. Porque tenía también otras fechas en el interior y digo, ya fue, lo hago todo como siempre. Lo segmento entre las personas que le gusta la página y sus amigos y a la mierda. Esa es la mejor opción, ¿no? Alguien me lo dijo, lo leí en algún y lado. Que creo es la que es menos más... intrusivo, porque si ponele yo soy amigo tuyo y veo que, no sé, que te gusta, no sé, Michael Jackson. Uh-huh. Y digo, mirá, salió un disco de Michael Jackson, me llega la publicidad y dice, a Nacho Arana le gusta esto. Entonces es menos invasivo que decir, ¿y este quién corno es? Este claro, que te parezca ahí de claro. La nada. No sé, creo que puede llegar a funcionar así. Yo con eso, con lo de las publicaciones, aprendí a no subestimar al... Porque me ha pasado, siempre lo sigo haciendo yo. Pero, y me dicen, hace un community manager, digo, es que chanta, o sea, esto lo puedo hacer yo, es nada más que meterse y hacerlo. Pero realmente la gente que labura de eso sabe cómo hacer para que... Para llegar al público que realmente es tu público. Uh-huh. Sí, bueno, esta persona que me explicó eso había hecho un curso... Y nada, me daba el ejemplo que le habían dado en el curso, que dice, todos los que están acá en este curso, levante la mano quién vio la publicación en Facebook. Y habían levantado, no sé, el 90%. Uh-huh. Y dice, bueno, yo había segmentado de tal manera, no sé, era un curso de 100 personas, había segmentado para que le llegue a 130 personas. Mirá. Y vinieron 100. No sé, capaz que lo hizo de chamullar para que crean que el chabón la tenía re clara. Le puso toda la torta. Ahí. Pero sí, se puede segmentar hasta, no sé, llegar a un número re chiquito, no sé, llegarle a 3 personas, ponele. Mirá vos. Tipo segmentar el tipo de celular que usa, el sistema operativo de la computadora. Qué loco. Incluso hasta, bueno, WhatsApp también es de los mismos dueños que Facebook. Uh-huh. Y, no sé, ponele, este chico me contaba que habían probado a propósito con un amigo de charlar de, no sé, de algo que nada que ver. No sé, como si te dijera, viajes a Irán. Uh-huh. Y empezaron a charlar en WhatsApp y al otro día le apareció la publicación de Despegar viajes a Irán. Eso ya da un poco de miedito. Desarpado. Esas cosas. Sí, miedo. Sí. Pero sí, totalmente. Están metidos en todos, unos hijos de puta. Pero, y al contrario, cuando no tenés ese conocimiento, a mí me pasó de hacer hace como 4 años que teníamos un show con Brian. Sí. Por nuestra cuenta, querer para que le pongan me gusta a la página. Y no sé, gastamos 100 mangos de esa época. Sí. Y creo que tuvo 5 me gusta. ¿Cómo se nos fue la plata en esto? O sea, hicimos todo mal. 20 pesos cada like. Fue una locura. Sí, fue una cosa totalmente. Y después algo que me dijo el chabón de cuando subí el disco a Spotify. Que él me decía que también tenías que subir los tracks a YouTube. Porque me decía, si se llega a viralizar, incluso por WhatsApp, sí, todo eso se puede monetizar. Todo, mirá. Yo no sé. No, puede ser. Dudo de eso. No sé puede si me ser, un chamullado. O, sí, puede ser. ¿Vos decís que sí se podrá hacer eso? Puede ser. Sí, porque nosotros con De Todo también estamos laburando con una network y nos, uh-huh, contaba un poco eso también. Que incluso también ellos necesitan los audios. Lo suben a un software de no sé qué cosa de YouTube, uh-huh, para que si alguien sube el mismo contenido que subiste vos, lo monetices vos. Ah, o claro. Si vos querés que no esté, que solamente vayan a tu video, por ejemplo, ellos lo pueden darle de baja. Porque tienen como una firma digital, claro, o algo así, que el sonido ya tiene. Claro. Sí. Bueno, es muy interesante, sí, eso. De ahí a que a uno le llegue guita de eso, eso sí, es otra, no, cosa. Pero. ¿Sabes? Hablando de eso, me llegó hace poco en un grupo de WhatsApp de amigos, me llegó un video de ustedes. Digo, mira qué loco. Sí, ¿sabes qué? El de la caca. Sí. Bueno, el cremoso, el video, el cremoso. ¿Sabes que le llegó a mucha gente y muchos nos estuvieron diciendo como me llegó por tres grupos diferentes? Qué bueno cuando pasa eso. ¿Les sí, había pasado buenísimo antes o es el primer caso así? No, no, es el primero. Es el primero. Y aparte de eso lo había subido Pichi, no sé, el jueves. No, el capítulo salió el miércoles y él lo subió el jueves, ponele. Para que haga un paréntesis, sí, de qué estamos hablando. Con De Todo, con De Todo es una... A ver, explícalo vos. Es un canal de YouTube que lo hacemos con Pichi Pichirilo y Juanpi Carbonetti. Uh-huh. Sale todos los miércoles. Que lo plantearon como canal de YouTube, para YouTube. Para, ¿no?, YouTube. O sea, no es que hicieron un rejunte de videos de Instagram. No, no. Y lo... Después hay muchos sketch que los subimos a Instagram también, pero también es como una manera de promocionar el canal de YouTube. El canal, bien. Y aparte generar también contenido ahí. Entonces, ya que laburamos un montón, que ese contenido nos sirva para en la semana tirarlo a Instagram también y no volvernos locos. Claro. Y se nota que está buenísimo, como yo te he hablado de todo. Aparte son muy graciosos los tres. Gracias. Y cuando vi ese video dije, sí, esto es algo que sí, está bien que se viralice, que está buenísimo. Sí, sí. Y sabes que no lo esperábamos, que creo que es como le debe pasar a todos los que se le viraliza algo. Uh-huh. Nos gustaba la idea porque tenía una vuelta, uh-huh, pero ya te digo, se empezó a viralizar a partir de que lo subió Pichi, alguien se le ocurrió bajarlo, uh-huh, ese video, y empezó a circular por... ¿Cómo WhatsApp? Que se lo bajan el teléfono? Me pregunta de viejo choto. Te hago. Sí, ¿cómo hacen para bajarlo? Hay unas aplicaciones para descargar de videos de Instagram. Ah, y ahí lo pueden pasar a... Claro. A o sea, WhatsApp, nosotros que creemos que fue eso. No creo que se hayan bajado todo el capítulo de... Y lo hayan cortado, de Con claro. De Todo y hayan cortado ese pedazo. Me parece mucho laburo. Me parece, uh-huh, más sencillo haberlo bajado de Instagram. Uh-huh. ¿Qué me decías antes que te corté para explicar lo de Con De Todo? No me acuerdo. ¿De bueno. qué se trata el canal? No. Sí, no, antes estabas... que no esperábamos que se viralice eso. Ese video. ¿Y les repercutió, digamos, en mucha gente más que lo sigue o algo? O sea, ¿sabes que no tanto? Tenemos unas estadísticas también en una aplicación para celulares. Uh-huh. Y hubo algunos picos de visitas que asumimos que fue por ese boom en WhatsApp. Pero tampoco no fue una locura, ¿eh? Uh-huh. Ahora, no sé, en un día por ahí hubo 200, 300 views más que de lo normal. Ajá. Pero no vimos mucho el resultado. Y eso que tenía marca de agua. Nuevos y eso. Tenía marca de agua y todo el video. Y en suscriptores, no, tampoco. No, es re loco. Fue como, che, estaba buenísimo, sí. pero no pasa nada. Hasta ahí. pero todavía no me llamo esto, Susana Jiménez. No. Y no es muy loco eso. También yo hace poco empecé a... Ahora dije, bueno, voy a empezar y muy tarde empecé a hacer video de Instagram. Sí. Y cada tanto me gusta alguno y siento como que más o menos me representa y le pongo unos mangos a está eso. Bien. Y noto muchísima gente poniéndoles, no sé, entro, no sé, a cada rato y digo, bueno, sí. 20 me gusta tú ahora. Sí. Y dos me empezaron a seguir. Sí. Digo, ¿por qué? Estos otros 20, estos otros 18 sí. les gustó, pero no se tomaron el laburo de entrar y de suscribirse. Y pero también ahora Instagram está medio guacho. Y ya no está tan amable como hace 2 años atrás, ponele. Antes, por ahí con un video llegabas a mucha más gente, tenías muchas más reproducciones, y eso hacía que tengas más seguidores por día. Uh-huh. Y ahora a mí me pasa puntualmente que incluso pierdo seguidores por día. Por ahí pierdo la misma cantidad de seguidores que siempre, no sé, pierdo 20, 30 por día, y antes por ahí ganaba 100 uh-huh. o 150. Entonces como que se mantenía, seguía creciendo la cuenta. Claro. Ahora sigo perdiendo los 20, 30 y gano 5 suscriptores, 5 seguidores nuevos. Entonces, ¿Qué ganón cuando uno va para atrás? No te avisa Instagram cuando te dejan de seguir, pero sí cuando... Entonces vos, no sé, ves, sí. tengo 10 nuevos. Entonces decís, bueno, entras a ver los 10 sí. más que tenía el número sí. anterior y no, tengo el mismo número sí, que antes. O menos, decís, ¿qué mierda pasó acá? Claro, sí. Está mal. Sí, no, ahora está bastante guacho. Creo que es... No sé si será algo de... del algoritmo de ellos o que también hay mucha oferta. Antes por ahí vos claro. estabas 10 minutos en Instagram y veías los videos que había y las fotos. Uh-huh. Ahora estás 10 minutos y ves transmisión en vivo, historia. Sí, no te da el tiempo físico para todo lo que te ofrecen. Entonces ves muchas menos cosas. Igual lo que te decía, porque para mí es loco, es o gente que le puso me gusta a un video o también gente que entró a un video, le puso me gusta y de pronto ves que le... me gustearon los últimos 5 videos tuyos. Sí, sí, eso y no pasa te siguen, un montón. Pero ¿cómo no me sé? Sí, o sea, ¿por qué no porque decís, si te gustó de... todo lo que vengo haciendo. Sí, sí, sí, pasa todo el tiempo eso. Sí. Uh-huh. No sé por qué lo hacen. No sé. Capaz que chequean cada tanto. Dices, bueno, voy a ver a este, no lo sigo, pero voy a ver qué mierda hizo. Claro, pero no te siguen. Igual tampoco te van a pagar una entrada, así que. Claro, sí, no habría que preocuparse tanto. Sí, sí. ¿Notaste eso que gente de. ¿O en qué momento notaste que gente de Instagram se empezaba a traducir en público de funciones? Y este año por ahí. Porque al principio cuando hacíamos Salchipapa, iba un montón de gente, pero era más el arrastre que había tenido Nico, que estaba teniendo Nico. Uh-huh. Entonces estaba buenísimo actuar ante una bocha de gente, pero por otro lado te sentías medio como, bueno, sí, pero no es mío, no me vinieron claro. A ver a mí. Por ahí algunos sí, porque como hacíamos muchos videos juntos, entonces ya nos conocían a los tres y todo eso. Pero en realidad el que movió la aguja era él. Lo loco de Salchipapa, yo me acuerdo cuando lo fui a ver a Hessel, que me llamó mucho la atención que terminó el show y yo lo estaba esperando afuera. Y tuve que esperar un montón porque toda la gente se sacaba fotos. Eso en la costa pasa mucho. Ah, es común en... Sí, o sea, los chicos que ya habían ido antes nos contaban eso, que sin que los conociera nadie, sin que tuvieran redes... No sé, uh-huh. cuando hacían temporada pretenciosos, que era bueno, Nico detrás sí, Gonzo, Grego y Diego Maggio, uh-huh. También se sacaban un montón de fotos y la gente por ahí ni sabía quiénes eran. Pero se sacaban por la gente la cholula. De las vacaciones, como, bueno, la gente cholula, acá y... como lo vi a este, me saco una foto y no sé ni quién es. Claro. Sí, eso suele pasar bastante. Y bueno, y ahora con las redes creo que es mucho, mucho más todavía. Uh-huh. Lo de la fotito. Y también que emulan, me pasó con Nico de ir a tomar una birra y de pronto vinieron 3 pibes distintos en esa hora que nos tomamos una birra a decirle, ¿me haces? Y le hacían un videíto como haciendo las cosas que hace él, pero ellos haciéndosela a Nico. Como te dejo esto acá, y le dejaron una campera y se iban. Sí, él ya le saca la ficha al toque. Claro. Lo vienen a pedir algo. Dice, está haciendo la joda el boludo. Ahí se la tiene que bancar. Sí, o sea, sí. No le queda otra. Muy bien. Pero bueno. No, y me decías de esto de si sentía que venía claro. Público. Y este año que agarré, me puse las pilas y como que le di forma a mi unipersonal. Uh-huh. Ahí, bueno, tampoco es que vino una gran cantidad de gente, pero ya algo de público que viene de las redes lo estoy sintiendo. Más que nada cuando pasé los 40.000 seguidores, en mi caso. Ajá. O sea, no es algo matemático, no es que pasás esta cantidad y ya tenés. Por ahí cuando tenía 30.000 digo, qué cagada, no viene nadie. Y a partir de los 40 se empezó a mover un poco más. Mirá vos, eso es un... Es muy loco que no... Todo el mundo me dice lo mismo, que no es... Obviamente, no es matemático, claro. Pero a mí me cuesta que estoy con los Excel y eso. Decir, bueno, si yo tengo 20.000, tengo un 5% de estos tiene que ser público y traducir eso a más gente. Bueno, y eso también a mí me volvía loco porque, no sé, el mayor porcentaje de seguidores que tengo son obviamente de Capital... Uh-huh. Y por ahí hago una fecha acá y digo, bueno, de los 40.000 que tengo, el 70% son de acá y no puede ser que no haya 50 personas. Uh-huh. Y nada, claro. Cuando te empezás a hacer esos números te volvés loco. Claro. Después nos pasó con Juanpi que fuimos a San Miguel de repente y estaba lleno de gente. Y dije, ¿cómo mierda? ¿Qué pasó acá en San Miguel? ¿Me voy a venir a vivir acá? Claro. ¿Por qué hay tanta gente acá? Bueno, aparte siempre tratamos de laburar de la misma manera. Hacemos un video de promoción, hinchamos las pelotas por las historias, le ponemos plata a la publicación de Facebook, o sea que como que tenemos como una metodología de cómo promocionar la fecha. Y bueno, y en algunos lugares que va más gente y otras que va menos, es como... Pero allá no se comen garrones, ¿no? Como de ir y que allá 5 personas no les pasa. 5 no, pero el otro día en San Justo hubo unas... Había 12... En un momento con Juanpi dijimos, bueno, ya fue, que se suban al escenario, que se sienten alrededor nuestro, porque si no va a ser una mierda esto. Porque es en Circus, no sé si conocés Circus, que es un lugar bastante grande, no. Es un escenario alto, tocan bandas ahí por lo general. Entonces, si no está lleno de gente y vas a hacer stand-up, ves como que estás muy alto uh-huh. y hay mucho espacio. Terminó habiendo unas 20 y pico, ponele, y lo hicimos como en una tarima, bajamos una tarima y lo hicimos así como más íntimo. Porque uh-huh. si no se pierde y le íbamos a terminar pasando mal todos. Claro. Igual justo se dio que ese día era, ¿qué era? El Día de la Madre. Como que no estuvo muy, muy astuto de nuestra parte la programación de esa fecha. Claro. Pero nada, también es una excusa. Nos sirvió joya la excusa, como, no, hoy fue el Día de la Madre, por eso no vino gente. Sí, pasan. Siempre encontrás alguna. O sea, si hay gente que tiene ganas de verte, va a ir a verte a cualquier lado. Uh-huh. Pero sí. Y pará, ¿qué te iba a preguntar respecto de esto? Ah, se me fue. Bueno, no importa, pasa a veces, pasa. Capaz que algo que tenga que ver con la convocatoria y eso. Bueno, no importa, ya bueno. Ah, del uni, es que me estabas diciendo de... Este es el primer uni que armaste, digamos, como unipersonal. Tengo, no sé, media hora que será de cosas que ya venía haciendo y después me puse a escribir y cositas que con las que llegué como a la hora, hora y pico de show. Bien. Y eso es lo que estás presentando ahora cuando presentás solos, es el sí, uni. Sí, tendría que darle más rosca, más presentaciones. Lo que pasa que también a veces me da cagazo decir, pero mirá, ¿qué voy a ir a Padua solo? A ver qué onda. Uh-huh. Entonces por ahí prefiero laburar en equipo, ¿viste? Claro. Pero de cagón nada más. Pero sí, tendría que darle más rodaje. ¿Cuántas veces lo hiciste hasta ahora? Y habré tenido... Empecé a principio de año... No, tendrá unas 15, 20 presentaciones, como mucho, ¿eh? 15, entre 10 y 15 calculo. Bien. Sí. Que más de lo no que es esperaba mucho. Igual, pero sí, pero... Sí. No, pero debería darle más rosca para terminar de, nada, que vaya creciendo, ¿viste? Si bien hay material que ya tiene su tiempo, nada, igual en una hora funciona diferente. Eso es re loco. ¿Y fue cambiando...? ¿En estas funciones que hiciste o más o menos lo querés cerrar, digamos, para tener el show bien armado? Va tomando forma de a poquito. Cada vez, o sea, hay momentos en los que me siento más cómodo. Uh-huh. Hace poco tuve una función en Adrogué, por ejemplo, que sentí como que no había caído nunca. Viste que bien. Hay veces que por ahí sentís que, bueno, acá... Cae un poco, después levanta. Es que sí, es que para mí el desafío en el uni es ese, es saber que en un momento va a caer y bancártela igual. Sí, sí. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Porque es raro que no caiga nunca. Sí. Bueno, en esa fecha de Adrogué sentí como que había estado en un... Como que se había mantenido cierto nivel. Como que ya te querían todo el tiempo. Sí, sí, no, aparte habían pasado ahí un par de cosas, entonces estuvo buena la interacción con la gente, cómo se dio. Uh-huh. ¿Cómo lo tenés? ¿Se da la interacción o tenés un espacio que en un momento decís, bueno, acá voy a joder con la gente? Tengo algunos truquitos, ¿viste? Uh-huh. Que en donde pregunto algo, me engancho con ese y veo a ver qué me dice. Uh-huh. Ya más o menos las respuestas intuyo para dónde pueden llegar a ir, entonces tengo algunos trucos. Pero después hay cosas que pasan, no sé, si alguien se pone a hablar por celular... El otro día me pasó que había una chica que estaba delante de todo y estaba con el celular, le iluminaba la cara. Entonces no podía dejarlo pasar y bueno, me puse a hablar con ella. ¿Y se puso a hablar por teléfono? Sí, estaba mandando. Pues estaba laburando, dice, vendo vestido. Y va, te chupa un huevo lo que está pasando acá, entonces. ¿Vendo vestido? Sí, sí. No, pues estoy por vender un vestido, entonces... No, pero es genial, para el show es genial eso, claro, te aporta un montón. Y toda la gente se empezó a cagar de risa, como, ¿qué mierda está pasando acá? Estuvo bueno. Igual en su defensa tengo que decir que cada vez es más difícil no tener el celular. Yo estoy viendo una película en Netflix y estoy con el celular al mismo tiempo. Es re loco, sí. Yo el otro día también me noté eso. Estaba viendo una película y chequeando el celular. Y aparte en el celular no hay nada para chequear, pero es como, no sé, está la manía esa de chequear todo el tiempo. Uh-huh. Con las redes tuyas supongo que ahora estarás más tranqui, pero tenías eso de estar, bueno, a ver cuánta gente... Tuve una época que me volvía más loco todo eso de este video se la comió, este daba bien, este no. ¿Qué se la comió? Se la comió es como, bueno, si en esta cantidad de tiempo no tiene tantos likes, es porque no fue bueno. Ok, eso sí se puede saber, ¿no? O sea, se puede hacer esa generalización, o sea, saber si... Y en base a los números de cada uno, yo... Sí, ahí, claro, si a dentro los 10 de tu minutos propio... no tiene 100 likes, bueno, entonces no está tan bueno. Ajá. Pero ¿y trato qué, de no hacerme en ese más caso? La cara. No pasa nada, ahora, queda ahí. Pero eso era el yo de hace un par de meses atrás. Ahora ya no. Ahora lo subo y lo chequeo al rato. y no me vuelvo loco. Si tiene X cantidad de likes, es como, bueno, está bien, y si no, ya fue. Y si no, por ahí no era tan bueno y no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que en el hacer todos los días, viste, no siempre la puedes colgar al ángulo, entonces... Claro. Y hubo algo que empecé a tratar de relajar con eso. ¿Y hubo algo que te hizo hacer el cambio, el clic ahí de me voy a relajar o se dio porque dijiste, bueno, y, basta? Sí, un poco casi a principios de año, cuando ya me estaba volviendo un poco loco con eso, dije, bueno, paré un poco la pelota, dije, bueno, me voy a poner las pilas en hacer mi show unipersonal, digo, porque al final me estoy volviendo loco en generar contenido en redes y no estoy creciendo yo como comediante, entonces me propuse hacer eso. Y un poco también porque estaba empezando a odiar la plataforma, y entonces ahí se me ocurrió, digo, bueno, voy a hacer este otro contenido en YouTube. ¿Y ahí colgaste Instagram o no, nunca colgaste? Más o menos. Dejé de no subir todos los días, de volverme loco con eso, en que si no subo un video, uy, es la muerte. Uh-huh. Fue una etapa que por suerte medio que la superé. Ahora es, bueno, si hoy no tengo nada, bueno, no subo. Salvo que tenga alguna fecha, entonces, bueno, tengo que como manejarlo, ¿viste? Para que no sea todo promoción. Claro. Pero sí, muchas charlas con Brenda, con otros comediantes que estaban en la misma, a tratar de calmarnos un poco entre todos, ¿viste? Está bueno eso. Y que también que lo puedas hablar con colegas, porque a veces es difícil. Y que están en la misma. Sí. Y es una boludez, porque a mí me da más vergüenza ahora por ahí que soy padre. Digo, no puede ser que me siga preocupando por estas cosas, pero... Pero es laburo. Es laburo, entonces obvio que te va a preocupar. Mira, yo te voy a confesar una cosa que hice el otro día, que no sé si estuvo mal, supongo, pero el lunes, feriado que fue la semana pasada. Sí. Subí un video, tipo, ese lunes a la noche, y no pasó nada, o sea, no... Sí. Igual a cada rato me fijaba y de pronto iba una hora y tenía 10 likes. Y digo, no, esto es un papelón, esto ya es un... Ya va a entrar la gente a mirar lo poco que ya uno también se hace la cabeza con eso. Sí, eso me ha pasado y pero me pasa. A la hora lo borré, o sea, le dije, bueno, esto no, esto es un papel, lo elimino. ¿Pero vos te parecía que estaba bueno? Sí, pero me empezó a hacer la cabeza y digo, bueno, por ahí esto no se entendió, y si se entendió para otro lado, queda mal, o sea, si no lo entendieron de la forma que yo hacía como una parodia, como en memorias de comediante, con una anécdota inventada, que mezclo algo real con algo inventado, que era, bueno, estuve en la trastienda en el año 2012, que es real, y pongo un videito de eso. Y a raíz de eso me llamaron los Stones y fui telonero, o sea, cosas. Y digo, esto para mí es gracioso, pero por ahí alguien que no está metido, digamos, en el código de la comedia dice, ¿qué es esto? ¿Es que es mentira? No entiendo. Lo que pasa que también el código dentro de Instagram es otro mundo aparte. Uh-huh. Bueno, por eso también fue un poco la iniciativa de armar el canal de YouTube. Ajá. Porque siento todavía que hay como un estilo de humor que es el que funciona. Y por ahí no es a mí en lo que más me divierte ni me interesa hacer. Entonces, tampoco es que yo soy los Monty Python, ¿eh? Pero está bien. Pero lo que a mí me gusta no es lo que más funciona en esta plataforma. Entonces digo, bueno, lo voy a probar a hacer en otra. Uh-huh. Y por eso surgió esto de hacer con De Todo. Bueno, se dio que yo venía laburando mucho con Juanpi. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo entre los dos. Después... no sé cómo apareció Pichi, que vimos un par de videos, nos gustaban las ideas que tenía, me junté con él un día, le comenté la idea, se copó, hablamos entre los tres y ahí arrancó eso. Uh-huh. Sentíamos que entre los tres más o menos estábamos en la misma sintonía. Claro. Pero digo, por eso, por ahí ese video que vos hiciste, lo subías a YouTube o no sé, o a Facebook. Igual también fue el parirle, porque después me dio vergüenza bajarlo. Digo, qué boludo, yo me la tenía que haber bancado y lo volví a subir poner el jueves y anduvo mejor. No fue una locura, pero estuvo mejor. Sí, eso también pasa mucho. Por ahí yo los sábados trato de no subir nada porque sé que la gente está en otra. Uh-huh. Los viernes a veces tampoco, salvo por ahí al mediodía, pero ya a la tarde ya están todos planeando otra cosa, no entran tanto a las redes. Uh-huh. Entonces esos días prefiero no subir. Bueno, pero yendo a... Está bueno eso, mira, lo de los viernes yo pensé que sí. Y no. Yo probé varias veces por ahí videos que consideraba que estaban buenos y por ahí no tenían el resultado que esperaba. Digo, Y me pasó varias veces esos días, dije, no, listo, ya no subo nunca más un sábado. ¿Qué tenías la gimnasia más allá de eso? ¿Qué tratas de subir? ¿Uno por día? ¿Dos por día? En su momento sí, uno por día. Todos los días. Después, ahora ya me relajé un poco. Con eso que te contaba recién. Si tengo el video, lo tiro. Y si no, pasa mañana nada. Tiro otro. Y ya fue. Y con de todo, ¿cuántas se están laburando juntos? En agosto creo que arrancó. Ah, poquito. Sí, fueron 20 capítulos. Y se juntan, creo que esto me lo contó Pichi. O sea, se junta a ponerle un día y tratan de grabar lo más posible. Nos juntamos tres veces a la semana. Los lunes vienen a casa porque yo estoy con la nena, entonces ahí tiramos ideas y tratamos de ya cerrar lo que se va a grabar al día siguiente, el martes. El martes grabamos, tratamos de no llegar a tener que... Son 5 sketches cada capítulo. Por lo general tratamos de que no que llegar... Que van intercalando, digamos, van... Claro. Tratamos de no llegar al martes a tener que grabar los 5. Últimamente nos estuvo pasando y nos volvimos locos. Y después nos juntamos los jueves también a pensar ideas. Y si podemos resolver alguno que sea más o menos sencillo y adelantamos para el capítulo siguiente, buenísimo. O sea, hay un día que es el de filmación, el lunes es que el para cerrar ideas y el jueves también para como ya arrancar a pensar ideas y... Y se publican en los miércoles. Se publica los miércoles. Ah, o sea que el martes terminan de grabar lo que sale el día siguiente. Claro. Ah, yo pensé que tenía mucha más anticipación. Habíamos empezado así, lo que pasa que después nos pasó que hubo días de lluvia o no sé, o alguno tenía una función o lo que sea. Nos retrasamos y nunca más pudimos volver a anticiparnos con los videos. Entonces estuvimos llegando sobre la hora en los últimos. Pero sí, la idea es también esa, es tratar de no estar ahí a las corridas. Más que nada para que no afecte a la calidad del contenido, ¿viste? Que no tengas que estar subiendo algo para que no te termine de convencer. Claro. Igual si hay algo que no nos convence, decimos, che, este no va y no va. Nos pasó una vez que había uno que no nos cerraba. Justo teníamos la ventaja que veníamos con tiempo, entonces ya habíamos grabado otro que iba a salir en el otro capítulo y dijimos, bueno, este que iba a salir en el capítulo siguiente lo metemos en este. Y seguimos cumpliendo con la cantidad de sketch. Y el que no cerraba ya lo dejan para, y el que no para zafó, los extras. Y el que no zafó, ese que no zafó, no hubo manera de... Como, che, no pasa nada acá, ya fue. Se va a la mierda. Nunca más ni lo rehicimos ni nada. Fue como, bueno, la idea no funcionaba. ¿Y en las reuniones es donde surge el material? ¿O también cada uno lleva y tratamos, más o menos armadito? Cada uno tiene su anotador y va ahí anotando y esa idea es como, bueno, yo tengo esta punta, yo tengo esta otra, y después por ahí sale de ahí sale otra idea nueva. El proceso es medio ese, ¿viste? Y laburan bien entre los tres, no tienen conflictos. Sí. O sea, porque también es difícil eso, que nadie se toma y no les gustó mi idea. No pasa nada con eso, por suerte no. O sea, si vos tirás una idea que por ahí no nos cierra, tratamos de buscarle la vuelta para que termine estando buena. Y que estemos todos conformes. Bien. Pero se da naturalmente, no por una cuestión de, bueno, vamos a dejarlo conforme a Pichi. No. Se da natural, es como... Porque, a ver, nadie es un genio, digo. Yo también tiro ideas de mierda, todos los tres. Entonces tratamos de buscarle la vuelta para que funcione entre los tres. O sea, esa es la gracia, digamos. O sea, no... A veces está la idea cerrada y ya está, y es esa, y hay veces que no. Entonces la laburamos, la idea es esa, laburar y aceptar todas las ideas. Y una vez que ustedes lo suben, ¿cómo funciona eso del networking? Nosotros ahí hace un tiempito arreglamos con una network, para la gente sepa, es como una empresa que se encarga de monetizar el contenido en YouTube. Pero digo, el contenido vos lo podés monetizar igual por tu cuenta. Lo podés hacer por tu cuenta. Lo que pasa es que después para cobrarlo y eso es medio un lío. Ajá. Porque ellos, no sé bien, es como un sistema raro que ellos te mandan un cheque, vos tenés que agarrar ese cheque, después no sé a dónde tenés que ir. Por Western te lo Union. Mandan por Western Union. Que ¿vos lo hiciste eso? Hace mucho tiempo, bueno, sí. Ellos agarran, se encargan de hacer todo eso y después te giran la plata. ¿Ese es el servicio que te dan o también hacen algo para que se... Y ahora nosotros tenemos unas reuniones pendientes como para que nos tiren las estadísticas, qué estudios hicieron ellos, qué entendieron del tiempo. Todavía, o sea, desde que firmamos no nos volvimos a juntar, entonces todavía no sabemos bien qué nos van a decir. Ya nos hicieron un par de recomendaciones que tienen que ver con la imagen en miniatura, cómo tiene que ser, el diseño del canal. Ellos también nos recomendaron que abramos el canal en Instagram. Ah, mira. Nosotros decíamos, no, pero es al pedo. Dice, no, porque ahí la gente por ahí te empieza a seguir por ahí. Es otro canal nuevo de difusión. Y está todo conectado. Claro, todo suma. Uh-huh. Te van tirando esos tips. Por ahora son esos los que nos dijeron. Igual se ve recontra profesional los videos en sí, el producto final, sí, digamos. Le faltan algunos detalles. Ahora, por ejemplo, estamos como en una etapa de vacaciones para despejar un poco la mente. Y la idea, nos vamos a tomar como 3 semanas en la que no vamos a subir videos nuevos. Vamos a hacer como un Greatest Hits, que van a ser como lo mejor de Pichi, lo mejor de Juanpi, lo mejor de mis participaciones. Uh-huh. Y después vuelve el canal. Y la idea es, ya estamos laburando como para que tenga una estética diferente. El inicio, ¿viste? La animación del inicio, la animación del final. Uh-huh. Terminar de darle una vuelta al logo, que no es un logo, es como fue algo que quedó provisorio y quedó. Okay. Y después dijimos, bueno, vamos a terminar de darle la vuelta cuando arranque la segunda temporada, para que no quede desprolijo. Uh-huh. Así que ahora estamos como en ese proceso. ¿Y quiénes editan? ¿También lo hacen todos ustedes? Editamos Pichi y yo. Pichi hace el laburo más fino, que por ahí le mete, no sé, si hay un disparo, que parezca un disparo. Yo edito también, pero hago la parte más... O sea, pueden quedar bien, pero él le mete el graph, ¿viste? Le mete todos los chiches. Bien. Eso se lo termina de meter Pichi. Uh-huh. Y él es el que junta todos los sketches ya editados y arma el capítulo. Después definimos qué sketch va primero. Siempre tratamos de que los mejores esté uno al principio y el otro al final. Bien. La misma estructura que el stand-up. Claro, lo que a nosotros nos parece que son los dos mejores, bueno, va uno para el inicio, que sea la primer piña, y la última, que también sea un video bueno. ¿Tienen pensado hacia dónde les gustaría ir con esto? ¿O están bien, sí, digamos? Estamos en eso también. La idea es hacer un show de con de todo, pero que sea de sketch, que sea otra propuesta, que no sea solamente, que no sea stand-up, que es lo que por lo general está pasando, sino que sea otra propuesta distinta también para nosotros, para proponer algo y estar de hacer comedia desde otro lugar. Claro. Entonces, nada, ya estamos como viendo, ya nos juntamos con alguien para que nos dirija. Bien. Y estamos y en proceso de empezar a laburar distintos para la obra, digamos, no hacer reproducir los vamos que... a ver qué sale. O sea, probablemente haya algún, no sé, por ejemplo, Bob Espuma, probablemente, o sea, tiene que estar en el show porque nos divierte a nosotros, claro, como personaje, y además fue uno de los que el que más piden, digamos. Es como, uh-huh, che, ¿y cuándo está Bob Espuma? Entonces ese seguramente esté. Pero después no es que salió otro personaje o algo que se haya repetido mucho, o algún formato de idea. Uh-huh. Así que veremos a ver qué es lo que sale. Pero la idea es que sea todo, que siga la misma línea de humor absurdo que nos gusta a nosotros. Bien. Bueno, entonces la idea es esa y seguir... Para el año que viene, eso recién. Y en paralelo seguir haciendo, sí, en YouTube. Vamos a ver cómo nos organizamos con los tiempos, pero sí, la idea es esa. ¿Les interesaría si el día de mañana les dicen de hacer tipo algo en tele o están bien ahí, digamos? Sí, ¿por qué no? Sí, estaría bueno. No sé cómo funciona la dinámica de la tele. Estaría bueno en Netflix, mientras directamente. Que, para mí, sí, saltarse de la mientras tele que y no nos, claro, sí, estaría bueno. Pero que no nos hinchen las pelotas con no, este tema no. Claro. O sea, tener esa libertad. Por eso te digo, estaría bueno tipo tener bien el contenido que te lo... Que te lo compre y dice, bueno, estos capítulos que están en YouTube, bueno, ahora los van a subir a Netflix. Sí, sería un golazo. Y que no te caguen el producto. Y como tele creo que funcionaría, pero dentro de otro programa, tipo como fue Cualca en su momento, o Presta, Préstico. No me lo imagino un programa de una hora. Y, pero es como sería como Cha-Cha-Cha en su momento. Sí, pero... Sí, no sé. Estaría bueno, pero sería un laburazo. O sea, ya tendríamos que sumar más gente. Que sí, tener un equipo de... Claro, de gente que guione, que piense ideas a la par nuestra. Uh-huh. Pero sí, sí. Sí, la verdad que lo disfrutamos, nos gusta hacerlo. Por ahora, bien. Viene bien. Bueno, y ya probarán arriba del escenario. Sí, sí, la idea es para el año que viene, año 2018, ver de lanzar algo. Ya estamos en proceso, ya hablamos con alguien, o sea, la idea está sólida, digamos, de hacerlo. No tenemos una fecha estimada porque primero tenemos que ponernos a laburar y ver qué sale y después, bueno, en base a eso definir. Bien. Pero la idea está, sí. Y en lo personal también seguir con la Funcie, seguir con el Uni. Claro, mi idea es tener esa propuesta de Con de Todo por un lado y después mi unipersonal por el otro. Que es la idea también de los chicos. Cada uno tener su unipersonal y después tener esto que es como una propuesta diferente. Por eso no queríamos que sea estándar porque si no era como, che, pero claro, ya te fui a ver. ¿Qué material uso en cada lado? Claro. Sí. Y aparte, si ya te vio haciendo una cosa, si ya te vio haciendo stand-up, aunque sean 15 minutos... ¿Por qué va a ir a verte una hora? Aparte, lo bueno es que ya en el medio se dieron cuenta que les gusta hacer eso. O sea, no es algo que hacen para... Como en su momento uno podía esperar de los videos de Instagram. Bueno, lo hago esto porque me va a servir para tener gente en las funciones. Sí, sí. No, a nosotros realmente nos gusta hacer eso. Uh-huh. Ya nos gustaba a cada uno hacerlo en Instagram, en sus cuentas. Y nos interesa y nos gusta hacerlo para YouTube. Como me imagino mi carrera como comediante es esa, es actuando, escribiendo mi material y después generando contenido audiovisual. A mí me gustaría que sea así, no sé. Estaría bueno que algunas puedan hacer la película con de todo. ¿Por qué no? Estaría bueno. Sí, sí, estaría bueno. Más que hacer un programa, con la exigencia de un programa de tele, no, hacer una cosa claro, así. Claro, una película. Hace poco un amigo también nos dijo, che, ¿por qué no hacen una serie? Y sí, como estar bueno está bueno todo, pero... Sí, después cuando lo pasas a laburo claro, real. Claro, no sé la verdad cómo sería el laburo de serie. Por ahora dejanos que nos acostumbremos al laburo de hacer sketch, que sean como cosas sueltas, y bueno, después vemos para dónde dispara. Bien. Bueno, y lo otro que te había dicho, no sé si llegaste a pensar los momentos momentos que te hayan hecho reír en tu vida y algo de la ficción. Sí. Sí, estuve pensando un poco eso. Siento que lo voy a contar y no sé si va a ser tan gracioso cuando te lo cuente. Pero en su momento, o sea, mi medida para recordar los momentos más graciosos de la vida fue los momentos en los que te reís, que te duele la panza, que decís, quiero parar de reírme. Uh-huh. Y me acuerdo una vuelta había ido a un bar con dos amigos y no sé, estábamos charlando ahí entre los tres y en un momento uno de ellos agarra y me dice, ¿te diste cuenta que no para de decir la palabra boludo mientras habla? Y el otro seguía hablando y a partir de ahí no paré de escuchar la palabra boludo. La decía cada tres palabras literal, era como, nada, boludo, del coso, boludo. Y nos empezamos a reír con el otro, pues no me había dado cuenta hasta que él lo mencionó. Y era como, pará de decir la palabra boludo. Y el otro no se daba cuenta y nos empezamos a reír un montón. Y el otro se creía que nos estábamos riendo por lo que él estaba contando. Es hermoso. No nos estábamos riendo de lo que él contaba, nos estábamos riendo de justamente que no paraba de decir la palabra boludo. Y era como, ¿qué boludo? Voy a hacer stand-up yo también, boludo, no sé qué. Y era todo el tiempo boludo, era como, pará, terminé en el piso, pues no podía más. Fue los momentos que más me reí. ¿Alguna vez te pasó en una función eso que alguien se está tentado y se ríe en un momento incorrecto y vos pensás que se tentó y dice no, pasa que mi amigo sí, hizo no, a mí lo que me da pánico, va, que me pasó un par de veces, que ves que se está riendo un montón y en un momento ya como que empiezo a desconfiar, digo, ya se está burlando de algo, sí. se está riendo no de lo que yo quiero que se ría. Uh-huh. Es un momento medio incómodo, es como perdiendo el control de esto. Sí, se está riendo otra cosa. ¿De qué se está riendo la concha? Se está burlando, me está haciendo bullying, no me estoy enterando. Es feo sentirse en ese lugar. Es difícil, la cabeza del comediante. Sí, viste que vas ahí, por ahí vos seguís hablando, pero tu cabeza está en otra cosa. Es como, ¿de qué mierda se está riendo? Empezás a chequearte. Sí, es incómodo. ¿Y el otro momento? ¿Momento así de ficticio? Sí. Tengo dos. Los dos con dos películas. Una fue la primera, que también recuerdo haberme reído hasta que me doliera la panza, fue mirando Tonto y Retonto. Uh-huh. La escena esa en la que Jim Carrey está con un grupo y se levanta las piernas y se pone el encendedor en el culo y se tira el pedo. ¿Recordás? No. Hay una parte en la que están ahí como jodiendo, no sé qué, están ahí en un hotel, no sé dónde están, y él agarra, levanta las piernas y dice, mira qué hago, no sé qué, y se agarra el encendedor, se lo pone en el culo, se tira el pedo y se ve la cara de los que están con él como una como que les viene una llamarada. No me acuerdo de eso, mirá que la vi. Fue impresionante. Nunca me reí tanto. Bueno, la otra cuando está... Pará, en Tonto y Retonto yo tengo también otra escena que lo mismo, pero fue la... No sé si te acuerdas cuando estaba... No sé por qué no me acuerdo de esa escena, sí. pero cuando están jugando... que se tiran bolas de nieve sí. él con la mina sí. y él se enoja porque no se lo toma como que están jugando. Claro, se lo toma risa. Y empieza a cagar a bolazos. Sí. Sí, sí, esa película tiene un montón de chistes buenísimos. Perdón, la, sí. la otra es cuando está. ¿Cómo se llama este? Soy malísimo para recordar los nombres de los actores. Bueno, el otro que va al baño. Jeff Daniels, ahí está. Que va al baño a cagar y no le anda la cadena. Y en un momento se empieza a tirar pedos y son sonidos muy porque buenos. Porque le pone el laxante. Tiene laxante, sí. Sí, esa también me hizo reír mucho. Uh-huh. Y después hace no mucho, me acuerdo que en unas vacaciones llevamos un par de películas que teníamos ahí en casa. Fuimos a Brasil, estábamos con mis suegros. Y una noche estábamos al pedo y dijimos, vamos a ver una peli. Y pusimos Bruno. ¿La viste? Sí, sí. Y yo ni, o sea, lo conocía al actor, sabía uh-huh. que era un demente, pero no esperaba nada de la película. Y en un momento está la parte esa en la que él presenta como el piloto de su programa, sí. que están como están en una cámara Gesell, están todos los ejecutivos y empiezan a pasar cosas. En un momento aparece una pija sí. que se frena la cámara en un primer plano del pito uh-huh. y se ve el agujero del pito que dice ¡Bruno! Me pareció impresionante esa escena. O sea, estoy spoileando, no sé, el que no la vio, bueno, lo lamento. Es la mejor parte de la película, creo. No, también la vidente cuando habla con el muerto. Eso es impresionante. No, le mete el dedo en el culo, no, es todo. Yo me acuerdo que, bueno, estaba con mi suegra viendo esa película. No, qué terrible. Y yo no estaba más de la risa. Aparte de ese chiste, yo siento que es como ese chiste lo llevaron al sumum del chiste, o sea... Como que algo más gracioso que eso creo que y no se podía hacer. Y también quiebra la audiencia. O sea, hay gente que o te reís muchísimo o lo te cae como el orto. Sí. Yo creo que esa película en el cine se va a haber ido un montón de gente de la sala. Bueno, yo estaba con mi suegra y mi suegra miraba la pantalla y yo me reía de toda la situación del pito en la pantalla y de mi suegra mirándolo. Atención, sí. Que no entendía. Dice, ¿qué es esto? Y yo decía, no, esto es lo mejor que vi en mi vida. esa película es buenísima. A mí me gusta mucho ese actor. Sacha Baron Cohen, me parece sí, un capo. Fenómeno. ¿Viste lo que hizo en una entrega de premios? No sé, cuando se cae, sí. como que mata que está, a alguien. Que le dan como el bastón de Chaplin. Sí. Y está la actriz, la única actriz viva que quedaba de esa película, que le va sí. y le entrega el bastón a él y uh-huh. se empieza a pelotudear y la tira a la vieja. Vamos a poner los links de todos sí, esos momentos. Es un capo el chabón ese. Bien, y hablando de gente así, no sé si estoy forzando esta referencia, pero gente que te haya influenciado, decime a alguien que te haya generado una muy buena influencia, puede ser de gente como este me decías, sí. o alguien de más cercano de, sí. que te haya ayudado de alguna forma. A ver, tengo ahí un par de comediantes que me gusta mucho, bueno, Sacha Baron Cohen me parece nada de otro planeta. Después me gusta mucho Zach Galifianakis, uh-huh. Will Ferrell, sí. esos tres. Tipo, mi top tres son esos tres. Pero porque me gusta su comedia, no sé si me influencian. O sea, me claro. gusta eso, me río con eso. Que lo ves en cualquier lado es lo que sabes me hace que reír. Va a estar, ya sé que me voy a reír porque es como, listo. Uh-huh. Y después de acá, mira, últimamente estuve viendo bastantes charlas de Saborido. Ajá. Que la tiene re clara el chabón. En lo que respecta a generar contenido, a qué expectativas ponerle al trabajo. Uh-huh. Estuve viendo bastante de él y la verdad que me copó. Y después de acá del ambiente del stand-up, qué sé yo. Yo hice el primer curso, lo hice con Sanjeado. Uh-huh. Me acuerdo que cuando terminó la muestra le dije como, che, me parece que voy a seguir haciendo esto, no sé qué. Y él me dijo como, bueno, tené paciencia, mirá que esto es largo. Y cada vez que medio me enloquezco en que no viene gente al show, me acuerdo de eso. Es como, bueno, tengo que tener paciencia. Es que está bueno. Creo que es uno de los mejores consejos que se puede dar. Sí, fue un buen consejo. Después, no sé, también hice cursos con Félix. Él es más el de hablar mucho, de trabajar duro y eso. Uh-huh. Y eso también siempre lo recuerdo. Con Martín Pugliese, por ejemplo, yo no tengo mucho trato, si bien hay buena onda, pero me acuerdo una vuelta, creo que lo había ido a ver o había ido a reemplazar a Lean a Rie en la producción, uh-huh. y después me volví con él en el auto y me flasheó que el chabón sea tan piola, ¿viste? No se la cree ni nada. Uh-huh. Eso me gustó de él. Digo, me gustaría algún día estar en el lugar que está él y tener la cabeza así de fría, digamos. Claro, estar tranquilo. Como, claro, sí, no se sube a ningún caballo, nada. Uh-huh. Eso está bueno. Claro, se nota eso, o sea, que se sí. lo ve muy, muy sí, relajado. Sí. sí. Y es como que te da... Lo ves que le va bien y decís, qué bueno que le vaya bien. Uh-huh. Claro, sí, no te genera otra cosa. Pero porque no se mete en quilombos, ¿viste? No. No sé, él hace su laburo. Me claro. parece que eso es lo que me gusta, que hace su laburo y listo. Bien. Y ahora, para terminar, como me decías, lo de Saborido, me acordé de. Vos tuviste una charla TED. Ah, sí, de mi época que laburaba en publicidad. ¿Y cómo fue eso? ¿De qué fue la charla y por cómo llegaron a. Yo con un amigo. Que era casualmente mi dupla en publicidad, teníamos un proyecto que era para fomentar la lectura. Se llamaba uh-huh. Yo leí este libro. Debe estar el blog por ahí todavía. No, eso no está al aire. Nada, agarramos libros viejos o comprábamos esos libros que, no sé, de bolsillo que salen 10 pesos uh-huh. o que salían 10 pesos en ese momento. Les poníamos unas, como unas instrucciones de qué hacer con el libro. Vos lo podías leer, no leer. La cuestión era que gire. Uh-huh. O sea, vos si querés quédatelo, bueno, queda en vos si te lo quedás o qué haces. Pero la onda era que gire para que la gente lo lea, que uh-huh. haya gente leyendo. Bueno, eso pegó re bien. Fuimos de caradura, me acuerdo, a la puerta de la metro. Lo enganchamos a Andy, se copó. Y dice, bueno, venga mañana al programa y cuentan en el programa. Nosotros habíamos Mira. Ido solamente a dejarle un libro. Uh-huh. Y el chavo dice, bueno, vengan a contarlo. Bueno, dale. Fuimos, bueno, lo escuchamos un montón de gente, ahí eso hizo que después nos llamen de distintos medios, tipo de La Nación, medios así, a hacernos nota, y así se empezó a, no sé, gente de Uruguay a querer hacerlo, de Costa Rica, mira, Israel, salió de ustedes, tipo, se fue a la mierda. Porque a mí me sonaba esa movida, pero... Después hubo muchas más, incluso nosotros... Libros cuando, en plaza, ponele, claro, dejar un libro sí, en un después, banco, una plaza. Después hubo otras movidas, incluso... Hasta nos dijeron que había otras movidas afuera que eran así de la onda esa. Uh-huh. Pero nosotros ni enterados. Nosotros dijimos, che, vamos a hacer esto. Bueno, dale, hagámoslo. Bien. Y nada, tuvo ese impacto que fue re zarpado. Después nosotros empezamos a laburar en agencia, lo hacíamos. O sea, el proyecto seguía en pie. Y ya cuando estábamos laburando, una vuelta, me acuerdo que, no sé, teníamos un laburo, no sé para qué marca era. Dijimos, bueno, vamos a la plaza, vamos a dar una vuelta. Y había un chabón que estaba ahí como viviendo en la calle, Guillermo se llama. Y justo lo escuchamos que estaba hablando con una vecina y le dice, che, tráeme algún libro, así leo, no sé qué. Y nosotros nos miramos y dijimos, che, vamos a traerle, tenemos un montón de libros ahí en la oficina, traigámoselo al chabón este. Uh-huh. Al otro día se lo llevamos, nos pusimos a charlar con él y nada, era una masa el chabón. Y como que él quería laburar, ¿viste? De hecho laburaba, vendía café ahí en Plaza Italia. Uh-huh. Entonces dijimos, che, ya que estamos, que más o menos nos las ingeniamos con las plataformas de internet y qué sé yo, ¿por qué no hacemos unos videos de Guille como contando qué es lo que sabe hacer? O sea, toda esta impresión que tuvimos nosotros de charlar con él, que la tenga más gente. Hacemos esos videos, creamos una página web donde están estos videos donde él cuenta su historia y ponemos el currículum para que la gente se lo baje y lo mande a donde le parezca que pueda servir. Encajar, sí. Y también, de vuelta, eso subimos la web, me acuerdo, y a los dos días ya, no sé, un montón de mensajes, medios de comunicación, de no sé, online también, contactándonos, que querían conocerlo a Guillermo, qué sé yo. Uh-huh. Y ahí medio que nosotros se nos fue las manos, ¿viste? Porque de repente una persona que estaba en la calle que... Nadie le daba bola, todo el mundo lo quería conocer y ver quién era, qué sé yo. Entonces, nada, como que nos convertimos como en asistentes sociales en una semana con Guille. Qué bueno, qué loco que haya funcionado sí, así también para re él. Zarpado. Bueno, vinieron, salió en la tele, le hicieron una entrevista. Y un día llegamos a la agencia, abrimos los mails y había un mail de una persona que era el marido de una chica que decía que era la hija de Guille. Y dijimos, ¿qué onda esto? Nos juntamos con ella, vino, trajo documentos, fotos, qué sé yo. Dice, sí, es mi viejo, no se veían hace 1000 años, tenía otros 2 hermanos. Él a todo esto no nos había dicho nada a la familia, como que no sabía no nada de la historia data. De él, digamos. Sí, había dicho como que, no sé, como que se había separado y tenía un hijo que había muerto y no sé qué. Medio desdibujada la historia, no quería contar mucho. Pero bueno, apareció la hija, nos contó bien cómo fue. Y un día ya estábamos preparando todo el reencuentro, habíamos hablado con un par de asistentes sociales de un refugio donde él se estaba quedando, porque ya no... Esto es una historia re larga, ¿no? Pero te la resumo un poquito. No, pero está interesante, está bueno. Hay mucha gente que vive en la calle que puede ir a quedarse en refugios. Uh-huh. Hay varios en la ciudad de Buenos Aires. Él puntualmente prefería quedarse en la calle porque como vendía café en Plaza Italia y lo hacía a partir de las 5 de la mañana, le convenía más quedarse en la calle que ir al refugio que les abre en la puerta a las 9 de la mañana. Ah, ok. Y aparte medio que, no sé, no le cabía mucho por sus cosas. ¿Dónde sacaba el café? Había un lugar donde había varios puesteros de café y él tenía su changuito con el café, preparaba té, mate cocido. Lo acompañamos una vuelta. Sé que no sé dónde están esos videos para ver, se le tendría que preguntar a Fede, porque creo que en su momento no los subimos a YouTube. Creo bueno, si llegan a estar subidos a algún lado, pasámelo así y lo compartimos también. Puedes llegar a ver algún video de... Bueno, está el de la charla, que ahí resume un poco todo. Bien. Así que bueno, un día lo fuimos a buscar porque ya estábamos como preparando el reencuentro con la hija. Y... Era ahí en Uriarte y Guatemala, era la placita donde estaba él. Lo fuimos a buscar, no se sentía muy bien, medio como que se estaba meaba cada rato, paraban todos los árboles que podía mear, se sentía medio mal. Llamamos al SAME, lo vinieron a buscar, le hicieron un par de estudios y se quedó ahí internado. Y estábamos, viste, como, che, ¿qué hacemos? Es un chabón que no... Lo conocemos, pero nada, viste que se nos está yendo de las manos esto. Entonces hablamos ahí con una psicóloga del Fernández. Ella nos dijo, bueno, dame el teléfono de la hija que la llamo y vemos a ver qué podemos hacer. Y ahí ya se encargaron ellas. La llamaron, vino la hija y ahí se reencontraron. Fue todo medio de película. Me acuerdo que claro, él estaba como en una salita ahí acostado. Entra la hija, Vicky. Se cierra la puerta, viste las puertas que tienen esas ventanas así circulares. Nos asomamos desde ahí vimos cómo se reencontraban después de 1000 años. ¿Fue emotivo el encuentro o fue ríspido? Sí, fue emotivo. Qué bueno. Sí, fue zarpado. ¿Y supiste qué es lo que le había pasado a él en su vida? ¿Por qué terminó en la calle? Sí, hay un par de historias de, bueno, él... Se había quedado sin laburo, ya estaba separado, se había separado hace muchos años de la mujer y de los hijos. No sé qué quilombo hubo ahí, que como que él no veía a los hijos. O sea, nunca me quedó claro, tampoco quise meterme mucho, ¿viste? De si él se había alejado, si la mujer no lo dejaba ver a los hijos. Cuestiones que él después empezó a quedarse sin laburo, tenía algunas changas, no tenía cómo mantenerse, empezó a alquilar habitaciones, después no podía alquilar las habitaciones y terminó viviendo en la calle. Eso de manera resumida. Esa es la parte que yo sé. Digo, claro. Después no sé cómo fue en la realidad, cómo era el trato de él con su familia, con su mujer, ni idea. Bueno. Pero bueno, hubo un reencuentro y por lo menos tuvieron una segunda oportunidad entre ellos como para rearmarse. Y salió de ahí, o sea... Y después él, sí, se fue a vivir con ella y la familia. Después creo que se había alquilado otra vez una piecita, estaba laburando. Pero ahí la estaban luchando porque él tenía problemas con el alcohol, ¿viste? Ajá, okay. Que es súper entendible. Por eso, sí. Por eso cuando escuché el chiste de Fede Simonetti, ese de que esperás que haga alguien que vive en la calle si no es tomar alcohol. O sea, claro. Tiene un montón de sentido. Así que nada, hasta lo último que supe estaba él luchando con eso, no estaban muy bien las cosas. Pero nada, ahí medio como que no me metí mucho más. Pero qué loco que de la movida, de lo que empezaron ustedes con los libros, sí, hayan llegado a eso. Muy zarpado, sí. A veces nos ponemos con Fede a pensar en eso y no... Como que se fue toda la mierda, ¿no? No esperábamos nada. O sea, queríamos conseguirle laburo a él nada más. Claro. Sí, sí, muy zarpado. Mira. Bueno, después yo creo que... Después pueden ver la charla, está por ahí mejor explicada. Y dale, sí, la charla la vamos a compartir. Bien, yo creo que estamos bien. Sí. ¿Cómo, qué decís vos? Sí, no sé cuánto hace que estamos hablando, hace un montón. Hora y cuarto, un poquito más. Bueno, bueno. No sé, bueno. ¿Algo más que haya para hablar? ¿Qué puede ser? Ah, yo ahorita tenía anotado una cosa acá. Yo pensaba en el futuro. Uh-huh. Pensaba lo siguiente. Para mí cada vez más va a pasar que la cantidad de seguidores de uno te va a determinar estar o no en un lugar. Y que tiene sentido que pase eso. Te hago un ejemplo de por cómo llegué a eso. O sea, yo una vuelta, no sé, de uno de los tantos festivales que no me convocaran o algo, y estaba como, oh, ¿por qué? O sea, está este chabón que es como que para mí estaba en mi mismo nivel de digamos, artístico. Sí. Y de pronto me meto y el chabón ese tenía 50.000 seguidores. Digo, pará, no estamos parados. Yo pienso que estamos parados en el mismo lugar, pero desde un punto de vista quali, yo pienso que sí, pero desde lo cuantitativo, no. O sea, está claro que hay una medida que es la cantidad de seguidores, que es lo que te puede determinar para una persona que no le interesa la comedia o que lo ve desde otro lado y dice, bueno, yo sé que esto va a ser un... Para vos en el futuro va a pasar así que digamos, la cantidad de gente que arrastre cada uno va a determinar, Y ojalá que no, no sé. Porque para mí, o sea, la cantidad de seguidores no tiene correlación con la calidad de comediante que tenga ese comediante. Y yo pienso lo mismo, pero al mismo tiempo, digo, el que llegó a tener eso es... Hizo un laburo, o sea, ese... Nadie le regaló nada. No, obvio que no. Estoy pensándolo también. O sea, yo lo que creo es que como comediante no podés o no deberías quedarte solo con el laburo arriba del escenario. Como que hay que generar otra cosa. Bien. No importa qué. Como puede ser un podcast como lo que estás haciendo vos, puede ser videos en YouTube o puede ser, no sé. Claro. Otra cosa. Siento que tenés que complementarlo con algo. Claro, que hoy en día hay poca gente que solamente haga stand-up y que con eso esté... Es que no sé, no conozco incluso. Creo que todos los que más o menos les va bien hacen otra cosa aparte. No sé, hacen radio. Claro. No sé si hay algún caso que solo se haya hecho o empiezas a hacer público desde el escenario solamente. Que se haya nada más que se corra el boca en boca y que te vayan a ver porque se hizo el boca en boca. No sé. No sé, Moldavsky, pero no, Moldavsky también está en radio. Está en radio. Sí. No sé, pienso en los Bla Bla, que ellos... Pero también tuvieron a Lucero, a Julián Lucero, que tuvo su participación en Cualca, y eso hizo que sea conocido. Creo que ya dentro del under ellos ya movían gente. Pero comediante de stand-up, no sé. Bueno, está bien, es una pregunta que podemos dejar abierta. Sí, ahí. Incluso ahora podés hacer, puede mantenerse esta pregunta. Está buena para pensarla. Hubo algo que una vuelta... vos habías charlado, creo que con Gabo, que me acuerdo que le habías dicho algo como que si no tenés seguidores, como que no te llaman a laburar. Como que él decía que si sos bueno, tenés oportunidades. No, pero yo no iba por el lado de los... En ese momento no hablaba yo de los seguidores, decir, pero... sino de que no alcanzaba con ser bueno. Que lo sigo, bueno, que eso, no es, eso es. También hay que saber moverse. Esto y está estar un poco conectado. Relacionado a esta pregunta. Más o menos, sí, pero ahí apuntaba más a cómo está conectado uno y acá a digamos, a lo que genera uno. Que digamos que puede ser un factor para un productor, para otra persona, decir, bueno, esta persona yo sé que mueve esto. No sé. Que quede así la duda. Queda ahí. Que lo piense la gente en sus casas. Bueno, ¿cómo te sentiste bien con la perfecto. Charla? Bien, muy bien. La verdad está bueno. Escucho el podcast. Bueno, gusta. Muchas gracias. Y yo veo con de todo, así que... Bien, estamos bien. A mano. Choque los cinco. Choque los puños. Así terminamos el podcast. Muchas gracias.